Y nos vamos a la información, un hecho que ya estaba, se venía anticipando lo que podía ocurrir concretamente en Galvez con la salud. Lo veníamos charlando hace varios meses, uno de los que estuvo en una reunión aquí fue el senador Diana, con el cual estamos en comunicación. ¿Cómo le va, senador? ¿Cómo está usted? Hola, Américo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un poco la preocupación de todo galvense, ¿no? Fundamentalmente lo que significa una pata importante, lo que significa la posibilidad de, digamos, contar con un servicio de terapia intensiva que no lo tenemos hoy, ¿no? Bueno, finalmente se dio todo lo que nosotros sospechábamos y realmente con mucha preocupación por parte de la dirigencia política, de todos los que de alguna manera vemos cómo Galvez va para atrás en cierto aspecto, perdiendo una unidad de terapia intensiva. Nosotros habíamos mantenido reuniones, pero nunca había participado la parte privada. Entonces, de alguna manera, creíamos que iban a negociar de otra manera el contrato, creíamos que a lo mejor iban a hacer alguna negociación, pero bueno, al decidir cerrar momentáneamente o definitivamente la terapia, nos obliga a repensar un poco cómo va a ser nuestro sistema de salud, por lo menos en la contingencia. Y la contingencia marca que, obviamente, tendremos que tener un sistema de ambulancia muy aceitado. Algunas urgencias se van a poder atender aquí, otras tendrán que pasar por el hospital o por el sanatorio hasta ser compensadas y luego ser derivadas. Y ahí es donde empezamos nosotros a todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad política, a gestionar. Vamos a tener que empezar a gestionar más ambulancias porque se van a necesitar más traslados. Y en segundo lugar, generar un dispositivo de contingencia hasta que se logre, bueno, una terapia intensiva o alguna solución a este problema. Realmente la cosa no es fácil. Sabemos que, yo lo venía explicando, la terapia intensiva para formar gente en el intensivismo, para tener terapistas, eso se va formando con el tiempo, pero hay que tomar el toro por las astas y afrontar la situación. Desgraciadamente, nuevamente vuelve a caer una situación de estas sobre el sistema público, ¿no? Recayendo sobre el hospital y todo sobre el 107, gran parte de la responsabilidad. Claro. Sí, eso pasó con la terapia, con lo que significó el coronavirus, concretamente la carga más tuvo la parte pública que la privada. Y fundamentalmente, como usted lo dice, acá hubo una reunión hace 5 o 6 meses atrás, aproximadamente eso, en la cual usted estuvo presente, nobleza obliga. Y estuvieron directamente el sector político, no estuvo representado. El intendente mandó a algún funcionario de segunda línea y a partir de allí, no hubo representación real y concretamente el sanatorio tampoco participó. Esta convocatoria había sido hecha por el movimiento sindical, había sido realizada por el movimiento sindical. Y bueno, y quedamos ahí, desgraciadamente, y hoy los hechos nos muestran que esta situación un poco pone en riesgo lo que significa la continuidad de la salud, en realidad lo que significa usted, todo lo explicó perfectamente bien. No tener terapia significa tener más ambulancia, y el 107 tiene una sola ambulancia. Y bombero que tiene su sistema, en los cuales es privado, en una palabra, y tiene un costo bastante importante, ¿no? Exacto. Bueno, por eso digo, el lunes estamos convocados para una reunión con todas las partes, nuevamente, ahora ya con un dato importante, ¿no? El cierre de la terapia intensiva, pero hay situaciones que nos agarran con poco recurso. La verdad que todo lo que pasa con la ambulancia aquí en Galvez pasa también en otra parte del departamento. Una sola ambulancia en la parte pública nos preocupa. Así que, de alguna manera, reforzar ese sistema de derivación y ver qué dispositivo de contingencia se puede lograr, no te digo una terapia, pero en lo pronto alguna cama con monitoreo, por respeto todo a las partes, vamos a ver qué decidimos el lunes, o qué se decide también en el hospital, porque pobre hospital también recae sobre él gran parte de todas estas decisiones. Vamos a ver qué se va a gestionar con el Ministerio de Salud, indudablemente vamos a acudir a él para gestionar todo lo que sea necesario, llevar tranquilidad a la gente, porque de alguna manera no hay que desesperarse, sino hay que actuar ahora en este momento y tratar de lograr algo que medianamente pueda contener los casos de emergencia, mientras tanto apuntar en un futuro a una unidad de terapia intensiva. Doctor, agradecido por el momento. La semana que viene vamos a estar charlando sobre la actividad legislativa de parte suya, así que lo molestamos por esta situación fundamental que hace la salud de Gálvez. Gracias. Bueno, Américo, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo el senador Leonardo Diana. Un momento muy difícil para la salud de Gálvez. Un momento muy difícil. Algunos no creían. No, hemos hablado con la representación gremial de AXA en su momento. No te guié por lo que dicen algunos dirigentes sindicales, me contestaron.